les había compartido tantos días. Leía los salmos, sentí un déjà vu. El 11 de septiembre, año 2001, también en escuché la ira del Creador contra la nación que era con bombardeo. Dado que en mayo en Chicago, una universidad me contrató por un guión que valoraron y que por intrigas de dos docentes cancelaron. Por en Manchester, que sea tu voluntad, escribía mi tratado de metafísica global. Me contrató por un guión que valoraron y que por intrigas de dos docentes cancelaron. Por en Manchester, que sea tu voluntad. Escribía mi tratado de metafísica global. Siendo Dios cuando recibí una llamada. Hay bombas en Nueva York, dijo mi esposa. Imaginé un ataque sin que fuera mortal. Escribía que vivimos simultáneos sin fin. La despedí, seguí conversando con Zenón. O crucé la llamada, me obligó a atenderla. Juti ruega que la informe y no propone. Juti ruega que la informe, dijo preocupada. Han bombardeado del Pentágono también. Encendí las noticias y las correscar. Recordé mi introspección de esa mañana y reconociendo mi indolencia tal, hacia quienes truncaron mi carrera, oré por ellos como ahora lo hacía por India. Alegué que no carecían de nobleza en mi errado de defensa, caí en un sopor profundo. Al despertar las edificaciones se movían. Frena la ira de Shiva cuando el Señor se aleja. Mas los gritos de las mujeres me compungieron. Por tus bendiciones, Señor, vuelve, supliqué. Los bloques de cemento se calmaron. Olas de Cafarnaum después de la tormenta. Pues ya me alejo de quienes me desprecian. Pero son mi generación, Señor.